tema que me van a ayudar a cantar porque ya hasta ahora solamente canta los gallos. Y dice. Recuerdo aquel día que entre la gente estabas tú, mostrando tu risa y tu mirada a plena luz, vestida de flores con aroma de colores y con la elegancia de un libro lleno de ilusiones. Y aunque no te amé a primera vista, presentí algo especial. Podría enamorar, pero todo quedó, quedó. A ver, se oye. Se tiempo. Y en la esperanza de un sueño que nunca se nos dio. Y lamento que hoy no estés cerca de mí. Ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui. Si solo estuvieras a mi lado, tendría las cosas que antes de inocente no sabía. Los galanes. Cuando salga el sol vienen ellos. Del vallenato, los galanes. El hijo de Zundinga Lue. Cuando sale el sol, llegan ellos. El que está durmiendo mutuamente cuando en este momento. Sol, cuando sale el sol, aparece Tacupay. acaba de cantar mutuamente aquí, Sumisito. ¡Vamos!